escuela y mi mamá sabes que ella me dice me voy a trabajar. Y no le creo, Timmy se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. No quiere ir al jardín. No quiere ir al jardín. No, no, que no, no piso el jardín. Y si me llevan no haré más que llorar. A mi maestra no voy a saludar. Si hoy me llevan no haré más que portarme mal.